No sé qué pasará mañana. No sé qué hará el Señor de mí. Pero hoy sé que no sería feliz, ni conocería el sentido de mi vida si el Señor no me hubiese dado la mano, me hubiera levantado y me hubiera animado a andar junto con Él. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios.